porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios tiene el control. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fenico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023, válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenico Taxi RL. Las 8 y 12 minutos. Así es, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora, señores? Hasta las 9:30. Saludito a todas las personas que nos están reportando sintonía desde las diferentes partes del mundo. Ejemplo, Costa Rica, Estados Unidos y se viene anexando Canadá. Recuerde que la radio pasa la frontera con nuestro link, sí, nuestro link. ¿Verdad? Donde hacemos streaming y la radio se escucha en todas partes del mundo. Así que, bueno, damas y caballeros, saludito a las personas allá en Miami que nos están reportando sintonía, en Atlanta y en New Jersey. Saludito a todas las personas. Recuerden el WhatsApp interactivo que nosotros tenemos, el 8850-9049, sí, 8850-9049. Y hoy es miércoles y eso trata de que vamos a estar con el asesor automotriz, el cual vamos a hablar de diferentes temas. Y uno de ellos es, ¿verdad?, el sistema de freno, ruedas y neumático, el tema del día de hoy. Así que no se lo puede perder. Y así vamos a complacer con temitas musicales en la mañana. Y ya regresamos. Hace tiempo que se fue de mí, y por culpa del destino hoy la vi. Las 8 y 14 minutos. Te quiero más. Te quiero más. Te quiero más. Te quiero más. Jamás, jamás. Te negaba amor. Te negaba amor. Jamás, jamás. Te negaba amor. Y fue escrito así. Mi amor, soy para ti. Jamás, jamás te he negado amor. Tú lo sabes bien. Jamás, jamás te he negado amor. De sinceridad. Jamás, jamás te he negado amor. Te he negado amor. Minutos. La voz del taxista. We'll be right back.

Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 29 minutos. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Las 8 y 30 minutos. De esta manera nosotros arrancamos su segmento, el asesor automotriz. Hoy vamos a abordar un poquito del sistema de frenos, ruedas y neumáticos. Como siempre, la bienvenida a nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Y de esta manera arrancamos con mi estimado Alejandro Salmerón. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Carlos, Giovanni, Jonathan. Estamos ya casi cerrando el mes de agosto. Sí, efectivamente, para hoy tenemos temas bastante importantes y que son bien elementales en el funcionamiento de un vehículo. Y es uno de los sistemas que garantizan mucha seguridad y nos garantizan también que nos permita obviamente que la conducción del vehículo sea de la mejor forma. Para hoy, aparte de eso, también creo que son bien importantes los temas que concierne a lo que son los tipos de llantas, las aplicaciones, y conocer un poco todo lo que son las nomenclaturas, porque es bien importante. Buenos días, Giovanni. Buenos días, audiencia del asesor automotriz. Como decía don Salmerón, pues tenemos temas importantes, Carlos. Vamos a hablar un tema importante, de uno del triángulo de seguridad del vehículo, como son los frenos. Un tema bastante amplio, pareciera bastante sencillo, pero sí hay muchos elementos que entran en funcionamiento a la hora de accionar solamente el pedal de freno. Queremos hablar un poquito de eso, ampliarlo más. Esa tecnología también, Carlos, ha venido avanzando en algunas cosas. Se han venido empleando otras cosas para darle un mejor funcionamiento. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días a todos aquí en cabina, a nuestra audiencia. Sí, men, efectivamente, como vos pues estabas planteando, ¿verdad? La parte de lo que es el sistema de freno y lo que es la parte de la llanta, muchas veces pasa desapercibida, ¿verdad? Por el efecto de que damos por sentado de que pues las cuatro llantas andan rozando el suelo y cada que pisamos el freno el vehículo se detiene, ¿verdad? Pero digamos no somos conscientes de la importancia, ¿verdad? De cada uno de esos elementos, de la importancia de que cada una de esas piezas anden en buen estado y de la importancia, ¿verdad? De que no vaya a fallar alguno de ellos, ¿verdad? Si falla, pues hasta ese momento es que vamos a sentir realmente lo importante que es para nosotros el sistema de freno y la llanta, ¿verdad? Y buscarle una solución inmediata, porque imagínate andar sin freno en la calle, pues no es lo correcto. Bien, entrando en materia un poco, ¿qué podríamos decir del sistema de freno? ¿Qué es el sistema de freno? Bien. Una vez que el vehículo va circulando a determinada velocidad, se ejerce presión sobre un pedal y este pedal, pues, mediante un mecanismo, hace que el vehículo se detenga. Pero también, don Salmerón, al hacer esta operación o aplicar este accionamiento, este pedal, implica muchos elementos, como hemos mencionado. Y en este elemento también implica lo que es temperatura. ¿Qué podemos hablar acerca de este sistema de freno? Bueno, como mencionábamos al inicio del programa, es uno de los elementos bastante importantes que tiene un automotor, porque recordemos de que la seguridad siempre es bien importante. Tenemos que partir un poco de lo más básico, lo más elemental, de que podemos hacer un poco de historia, de que hace muchos años siempre los sistemas de freno han venido en un proceso de evolución hasta hoy en día. Y si hablamos de los años muchos atrás, efectivamente existían sistemas que son prácticamente las cuatro ruedas de tambor. Ya hoy en día, pues obviamente eso ha avanzado, pero eso ha venido en el mismo proceso de mejorar que la efectividad, el frenado sea lo mejor. En esa época, obviamente era todo tan sencillo que utilizaban una bomba central de freno de un solo sistema, que las bombas tenían, ahora usan doble, pues el primario y secundario, o lo que le llaman de doble acción. Antes eran sencillas, que le decían de una acción, y el problema que había era que si se rompía un tubo, podía haber sido de la parte delantera o trasera, el vehículo quedaba totalmente sin freno. Hoy en día, obviamente ya eso se ha superado, y producto de esa, diríamos, deficiencia que en su momento se dieron, la misma necesidad obligó a los productores de vehículos a mejorarlo. En este caso, ya ellos en su momento instalaron bombas de doble acción, donde podía haber tanto el circuito delantero como circuito trasero, podía haber sufrido algún daño y el vehículo lo podías haber detenido con un poco de dificultad, pero sí se detenía. Y tener también uno la precaución de que si ya llevas problema en el sistema, vas a ir frenando despacio y ayudarte del bastón de seguridad, que es la emergencia. Pero claro que en el transcurso del tiempo, obviamente ya ahora se ha implementado ya un sistema un poco más moderno. Estamos claros de que todo el componente o el sistema de freno, si hablamos de su estructura, estamos bien claros que sus componentes van a ser siempre una bomba central de freno, todo lo que son las cañerías o tuberías como se conoce. En este caso, los sistemas o componentes de que lleva cada rueda, que son los tambores, en el caso de esos modelos, de los más viejos, y llevan esos bombillos auxiliares, que son los que van a permitir el frenado o que el vehículo vaya reduciendo la velocidad pues, que se requiere. En su momento, el mismo productor o el mismo concesionario vino modificando todos estos sistemas, y hoy en día, obviamente, se han fijado ustedes que ahora ya en las partes delanteras no usan ya campanas o tambores, sino solamente se hizo como algo mixto entre campana y disco. En este caso, obviamente, si nosotros vemos qué ventaja tiene uno con respecto al otro, vamos a tener que con toda seguridad el frenado de disco es un sistema más seguro y más efectivo. El de tambor también tiene su garantía, pues, pero sí, ya mezclado estos dos sistemas ha venido a revolucionar un poco pues lo que el frenado, además de que ahora recordemos los vehículos desarrollan velocidades un poco más que la que utilizaban en aquella época. Antes los máximos llegaban hasta de 3 a 4 velocidades, y ahora hay vehículos que tienen 5, 6. Las carreteras incluso ahora sí son mejores. Antes pues no eran tan buenas las carreteras, entonces no podías andar tan rápido. Así, entonces ahora obliga a un conductor, se desplaza más rápido, y además de los terrenos irregulares, que tal vez hay pendientes, hay vados, entonces tenés que estar constantemente utilizando el freno, que uno de los elementos super mega importantes pues en el frenado. Entonces, obviamente esas dos partes que forman el sistema de freno, como son los discos y son los tambores, vino a mejorar el sistema. En la actualidad sí se están utilizando ya prácticamente el 100% lo que son los tambores, discos, tanto adelante como en la parte trasera. pero sí me decía uno de nuestros oyentes, me comentaba ayer, de que hoy en día el consumo o el desgaste de los tacos de freno es mayor, obviamente, porque en el caso de las fricciones o las zapatas, el área que ellos cubren en el tambor es mayor. En el caso de los tacos, es una los que te cubren de pista es un poco menor, pero sí, efectivamente, te garantiza un mejor frenado, siempre y cuando recordemos de que en su momento nosotros hemos hablado de como la clasificación del uso de los diferentes tipos de tacos, y en base a la calidad, en base a, podríamos decir, los costos, obviamente el frenado nos va a mejorar. Si nosotros utilizamos los tacos prácticamente orgánicos, tienen un sistema más efectivo, si lo comparas correcto con el que es de cerámica, y el que es bimetálico, obviamente también tiene cierto grado de frenado bastante efectivo, pero recordemos que eso lleva su desventaja, que en su momento más adelante lo vamos a abordar, pero todos ellos va a ir incrementando un poco lo que son aparte de los costos, pues obviamente que tener un frenado muy efectivo, muy seguro, pero el consumo de esas pastillas obviamente sí va a ser un consumo mayor que el que te genera los que son de tambor, en este caso, ¿me entiendes? Pero me parece sí que la revolución o lo que se ha venido mejorando en estos sistemas es parte de lo que evoluciona la tecnología, y creo que tenemos nosotros que invertir en un buen repuesto para poder tener un mejor frenado y bastante seguridad. Recordemos también, Carlos, que hoy en día nosotros también se ha incorporado lo que son los sistemas de ABS, que eso ha venido también, ya tiene sus años pues de funcionamiento, pero ha venido a revolucionar en el sistema, más cuando son lugares que tal vez hay nieve o que son lugares que se puedan dar deslizamientos, que creo que el frenado es bastante inteligente en el sistema, el mismo equipo, la misma computadora te da la forma como debe de ir alternando el frenado y que sea lo mejor en cuanto a la efectividad pues de que el sistema vaya a generar garantía y estabilidad en la conducción, Carlos. Sí, lo que hace el sistema ABS, más que todo un Salmerón, es que evita que el vehículo se bloquee en las ruedas, ¿verdad? No sé si podría, bueno, a tratarlo de explicar un poco más sencillo, ¿verdad? En vehículos que no cuentan con el sistema de ABS, cuando uno frena, el vehículo tiende a chorrearse, a resbalarse hacia cualquier lado, ¿verdad? Pongámoslo en el caso de las bicicletas, cuando se usaban aquellos cangrejos que bloqueaban completamente lo que era el rin, entonces la bicicleta tendía a girarse hacia un lado o hacia otro lado. No había control sobre hacia dónde podía salir. Entonces, exactamente lo mismo pasa en los vehículos, ¿verdad? Sin el ABS. Incluso, don Salmerón, hay una llanta que puede frenar más que la otra, ¿verdad? Por el mismo sistema de que la hidráulica es impredecible, ¿verdad? Se puede se puede regular hasta cierto punto, pero al momento de una frenada brusca es impredecible cómo la hidráulica pueda responder, ¿verdad? Entonces los vehículos tendían a cruzarse, se podían cruzar en la carretera, podían haber volcamientos y la capacidad de frenado podía verse aumentada de 10 hasta 15 metros, podía impactar contra el objeto que querías evitar golpear. Entonces el sistema ABS lo que logra es que al momento que vos presionas el freno, las ruedas no se bloquean, ellas siguen girando a una velocidad más reducida, pero siguen girando. Entonces vos en ningún momento perdés el control del vehículo, vos el vehículo podés se reduce la velocidad drásticamente, pero el vehículo no pierde el control. Entonces vos podés hacer la maniobra de esquivar el objeto con el que vas a golpear. Incluso las distancias de frenado con el ABS se reducen. Hay pruebas, digamos, de laboratorio donde eso es garantía, ¿verdad? Por eso muchas veces los fabricantes tratan de que se haga revisión del líquido de freno, porque entre más agua tenga el líquido de freno, más afecta lo que es el sistema de frenado. Siempre se maneja de que los discos tengan el grosor que dice que es recomendado por el fabricante, los tacos de freno que tengan el grosor como lo indica digamos la ficha de reparación, para evitar de que al momento que uno accione el freno y tiene el sistema ABS haya la menor el menor margen de error, ¿verdad?, al momento del frenado. Entonces, más que todo, lo que hace el ABS es garantizar de que el conductor no pierda el control sobre el vehículo. No sé si, bueno, existe la famosa prueba del alce, que la prueba del alce es una parte de cómo el control del ABS nunca se pierde, ¿verdad? Al momento de accionar los frenos, no hay un derrape, pero pues en la prueba del alce pues también hay otros factores que van incluidos, ¿verdad? No solamente el ABS. Entonces, más que todo eso, el ABS lo que hace es ayuda a reducir la velocidad, pero sin que se pierda el control del vehículo. El conductor siempre tiene el control del vehículo. Carlos, yo he visto, por ejemplo, algunas pruebas que han hecho deslizándose sobre agua y deslizándose sobre hielo. Entonces, el frenado que no usaba, por ejemplo, el sistema del ABS, lo desarrolla, obviamente, uniforme, pero el carro obviamente se puede deslizar izquierdo hacia la derecha, donde va buscando un viaje, pues. Pero en el caso, cuando ya tienen los ABS, obviamente las ruedas comienzan a la que se va, como que la que más resbala es la que se suelta. Es correcto, entonces la va amarra, suelta, la amarra, sí, suelta. Entonces ahí ya también entra en juego el control de estabilidad. Es correcto. ¿Ya? Entonces hay otro sistema ahí que pues digamos es parte de la evolución, de cómo va evolucionando esto de la seguridad. Sí, porque como pues expliqué, ¿verdad? Cuando solamente es el sistema hidráulico, corremos ese riesgo de que una llanta se frene y la otra no. En esos segundos de que, digamos, hay esa diferencia de frenado, el vehículo pues se puede cruzar hacia un lado para otro. Entonces hay una digamos hay un mayor margen de peligro, ¿verdad? Genera bastante inestabilidad, Maxi. Por ejemplo, hay lugares que son por terrenos que son irregulares y a veces por un frenado, obviamente no puedas vos controlar el vehículo, obviamente puedes ocasionar un accidente, pues. Pero ese sistema es tan inteligente que te da bastante garantía, bastante seguridad. Algo que vos mencionabas, creo que es muy importante que nosotros a veces no podamos así no tomarle o no tomar muy en cuenta, Carlos, es cuando nosotros nos extralimitamos del límite que el disco te dice, pues, porque trae una nomenclatura donde te dice máximo y mínimo, y se han dado casos donde por error hay clientes que a veces aplican tal vez una rectificación más allá del límite. Del límite permitido. Entonces vos no puedes andar bajo ese margen por efectos de seguridad. Hay unos discos que no sé si te acordás que es sólido, y hay otros que por su característica que le permite enfriar más al sistema, llevan como unas hendiduras. Entonces en la medida que vos rectificás, obviamente te quedas hasta bastante débil. Y ha habido casos donde la parte de una de las caras se desprende y solo queda una de ellas. Entonces, cuando vos ya tenés problemas en una rueda, en un sistema de ella, obviamente vas a tener problemas en todas, porque te puede generar alguna irregularidad en el desplazamiento de la rueda, y no es por el frenado, sino porque se va a desprender la pieza. Y lo otro era también tomar en cuenta, bueno, decíamos la calidad de las pastillas, ¿verdad? Y también el líquido de freno, porque no son componentes que van a estar funcionando, te puedo decir, de manera perpetua. Así es. Sino que ellos tienen su vida útil, y a veces lo más práctico es siempre buscar un taller que tal vez le esté midiendo las condiciones de qué cantidad de agua tiene el líquido de freno para poderlo reemplazar. Algunas veces te recomiendan ellos cada determinado tiempo hacer el reemplazo del líquido, y además también hay vehículos que están sometidos por su trabajo a bastante esfuerzo, y entonces debería hacerse más bien el reemplazo un poco más antes que te puedo mencionar que los años que algunas veces te pueden determinar, dicen algunos, se lo puedes cambiar cada 2 años, dice otro, dicen cada año. Entonces hay veces, hay que te plantean algunas situaciones, pero no está bien claro, porque si el líquido, por ejemplo, si hay vehículos que puedan recorrer 100 kilómetros diarios, pero si yo recorro 100 kilómetros diarios aquí en la ciudad, pero si yo tengo el mismo vehículo y tengo que ir a Matagalpa y de regreso, aunque recorra el mismo kilometraje, pero el esfuerzo al que está sometido no es el mismo, porque cuando vos vas en cuesta abajo, a veces está frenando, entonces está sometiéndolo a mayor calor ese líquido, el sistema. Entonces a veces esas cosas requieren de mantenimiento más continuo, pues. No puedes estar diciendo, como tal vez ya tiene un año, voy a hacer mantenimiento, como cuando un vehículo tal vez no está sometido a un trabajo de tanto esfuerzo, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta el reemplazo del líquido de freno por la cantidad y acumulación de agua que pueda tener, y siempre y cuando respeten las especificaciones de ese líquido de freno, porque si ellos quieren tener seguridad de lo que quieran aplicar, obviamente en la parte del tapón ahí aparece la nomenclatura del tipo de líquido que pueden aplicar para efectos de seguridad y efectos de poder andar algo que es lo más correcto en el vehículo, ¿va? Sí, así es. También podemos hablar también los tipos de disco, Carlos. En este caso, pues sabemos que el disco ya una vez empleado la fricción generan calores, pero en estos tipos de discos tenemos los sólidos, los ventilados, los perforados y los rayados. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Bueno, funciones en sí, digamos, no cambia con respecto a cada uno de ellos, mena. Lo que sí, el trabajo que cada uno de ellos desarrolla y el momento en el que fueron, o para el vehículo para el que fueron instalados, diseñados. Exactamente. En el caso de los sólidos, son los más convencionales. Es una superficie lisa. Ambas caras tienen la misma estructura, ¿verdad? Y el taco digamos, en ambos lados, y es una estructura, digamos, las dos pistas son sólidas, ¿verdad? Como bien lo dice, el detalle con estos tipos de discos es que la disipación de calor no es muy efectiva, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues vinieron los ventilados, que son los que tienen como unas ranuras en la parte central y tienen dos pistas. En ese caso, la parte de la disipación de calor es más efectiva, pero recordemos que el calor se concentra en lo que son donde toca el taco con la superficie del disco, ¿verdad? Sí. Entonces, la disipación del calor de él se hace más o menos en el centro del disco. Entonces siempre la pista se mantiene temperatura, exactamente. Entonces fue donde salieron los perforados, que los perforados tienen la misma estructura del ventilado, solamente que en las pistas hay unas ranuras que pasan de lado a lado. Entonces eso es efectivamente para permitir que la temperatura, ¿verdad?, y también los residuos puedan evacuarse por la ranura. Exactamente, más efectivamente, ¿verdad? Y están los rayados también, ¿verdad? Que traen unas rayas. Esos rayados sirven también para este efecto de la temperatura, y también para lo que es la parte de un frenado más efectivo, ¿verdad? Generalmente ya estos discos ya no son solamente acero, sino que ya vienen con una aleación de grafito o carbono. Y pues los mixtos, que pueden venir rayados en lo que son las superficies y traer perforaciones. Igual, esto siempre se busca de que en el disco permanezca la temperatura la menor cantidad de tiempo posible, para evitar digamos, el efecto de que se ponga el rojo vivo y te quede sin frenado efectivo, ¿verdad? Muchas veces vemos algunas rutas que les viene saliendo humo de las ruedas. Entonces, para evitar ese efecto de que pueda sobrecalentarse, es que se dan, digamos, este tipo de tecnologías. Lo diría yo de esa manera, ¿verdad? Son tecnologías, han ido cambiando para tratar de evacuar más rápido la temperatura, y también lo que es las partículas que se desprenden de lo que es el roce entre el disco y el taco. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. La voz del taxista. No, we can chat behind your back. Wah, wah, Wild Gilbert, want a comida me room. Me sweep up song with me broom. The liquor dog love to see such fun, and the bitch run away with fun. Come now, come now, come now. Who no see me dish? Who no see me dish? Anybody who no see me satin like the dish? Who no see me dish? Who no see me fire? Rough. We would like to express our sympathies to those affected by Gilbert. Wah, wah, Wild Gilbert, water come in a me room. Me sweep out song with me broom. The liquor dog love to see such fun, and the dish run away with his spoon. Come now, who no see me dish? Who no see me dish? Anybody who no see me satin like the dish? Who no see me dish? Who no see me dish? Anybody who no see me satin like this? Come, dish take off like flying saucer. Me roof migrate without a visa. Bedroom full of water. Me in and the dark, no light, no one, yeah. And true, me no have no generator. Me say one cold beer cost $10. Me fish and me meat spoil in the freezer. A pure bully beef full up me structure. Come, full of bully beef, full of bully beef. Me can't get fit cook, so me full of bully beef. Full of bully beef, full of bully beef. Me can't get fit cook, so me full of bully beef. Come, water come in and me room. Me sweep up song with me broom. The liquor dog love to see such fun, and the dish will run away with his food. Water wet up me shoes and I wet up me hat. Wet up me dog and wet up me cat. Wet up the bed, wet up me parrot. Water wet up me, what's it not? No me, what's it not? Water wet up me, what's it not? Me a look somewhere safe, dry and warm. The youth them a loot in the raging storm. We thank the Lord, we never get hurt. Them say thank you Lord for Mr. Gilbert. You see me fridge? Gilbert give me. You see me color TV? Gilbert give me. You see me new stereo? Gilbert give me. You see me new video? See down, and look how Gilbert have gone outside. When breeze lick down me searching restaurant, Natty Dread don't pop and chant. Lick them jaw, go and go do it. And them did Diddy Dread pork fi eat. Juke them jaw with storm and thunder. Tear off them roof and broke them window. Two sheeters in blow off a Joe house. Dread flashing locks and start to shout. Celestia jaw, king of kings. Show them say how we run things. Blow at them house but make them survive. So when them see I, them will realize it's true I'm merciful, why them alive. A little of that Gilbert turn back. Lift off the roof of a Natty Dread shack. Him say blows and skirt, I must never know. Say I and I live right your soul. Water come in and me room. Sweep up some with me broom. Here it is. Sin ofender a nadie, man. Este es dedicado para todas las chicas que son cementerio. Tú, que le gustan bebé. Botar babies, le gustan matar babies. Tú, mami, no lo hagas, man. Las 8 y 58 minutos. Oh, Lord, have mercy. Una nueva mesa en la fiesta. Ay. No importa lo que quieran la gente es decir, mami, sea lo que seas tu bebé. No importa lo que quieran la gente es decir, tú, mami, bebé. Sea lo que seas. Escúchame, mi amor, no lo hagas. Tú, bebé. ¿Te acuerdas cuando estabas de fiesta. Escúchame, mi amor, no olvides. ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, cuando estabas de fiesta. La se llama bembe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. No importa lo que hablan, no importa lo que dicen, si es tu bebé, te adoras. No importa lo que hablan, no importa lo que dicen, si es tu bebé, te adoras. Si es un bebé, te adoras. Son dos bebés, te adoras. Son tres bebés, te adoras. Cuatro bebés, te adoras. Como le encantas hacer y te gusta el hoy, te pasa lo que pasa y no sabes qué hacer. Si no sabes qué hacer y te hace lo que sé. Oye, mi amor, no lo pongas a hacer. El amor es dulce, el amor es miel. Cuando es agrio, quieres correr. Si es un bebé, déjalo nacer. Son dos bebés, déjalo nacer. Son tres bebés, déjalo nacer. Son cuatro bebés, déjalo nacer. Dime qué has hecho, mi amor. ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué ha sido para mí? Solo angustia y dolor. A mí no van las chicas que traen su bebé. Que Dios las bendiga a todo meter. Abrázalo, mami, si es tu bebé. Gritarlo fuerte si es tu bebé. Santi rebota si es tu bebé. Haz a la mano si es tu bebé. Si es un bebé, déjalo nacer. Son dos bebés, déjalo nacer. Son tres bebés, déjalo nacer. Son cuatro bebés, déjalo nacer. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Alza la mano si no lo hiciste. Gritarlo fuerte si no lo hiciste. Santi rebota si no lo hiciste. Alza la pierna si no lo hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si lo mataste, dime qué hiciste. Salta y remota si no la has hecho. Alza la pierna si no la has hecho. Grítalo fuerte si no la has hecho. Salta y remota si no la has hecho. La no importa lo que quieran la gente, es decir, man, sea lo que sea es tu bebé. ¿Oíste? No importa lo que quieran la gente, es decir, man, sea lo que sea es tu bebé. Escúchame, mi amor, no lo hagas. ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, yeah. Cuando estabas de fiesta. Escúchame, mi amor, no lo hagas. ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, yeah. Cuando estabas de fiesta. La se llama bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé. No importa lo que hablan, no importa lo que dicen, si es tu bebé, te adoras. No importa lo que hablan, no importa lo que dicen, si es tu bebé, te adoras. Si es un bebé, te adoras. Son dos bebés, te adoras. Son tres bebés, te adoras. Son cuatro bebés, te adoras. Como le encantas hacer y te gusta el hoy, te pasa lo que pasa y no sabes qué hacer. Si no sabes qué hacer y te hace lo que sé. Oye, mi amor, no lo pongas a hacer. El amor es dulce, el amor es miel. Cuando ves agrio, quieres correr. Si es un bebé, déjalo nacer. Son dos bebés, déjalo nacer. Son tres bebés, la voz del taxista. Son cuatro bebés, déjalo nacer. Dime qué has hecho, mi amor. ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué ha sido para mí? Solo angustia y dolor. Admiro a las chicas que traen su bebé. Que Dios las bendiga, a todo me tendan. Haz a la mano si tú traes tu bebé. Grítalo fuerte si tú traes tu bebé. Sati rebota si traes tu bebé. Haz a la pierna si tú traes tu bebé. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Alza la mano si no la has hecho. Grítalo fuerte si no la has hecho. Menéate, mami, si no la has hecho. Salta y rebota si no la has hecho. Oh, Lord of mercy. No importa lo que hablan, no importa lo que dicen. Si es tu bebé, déjalo nacer. No importa lo que hablan, no importa lo que dicen. Si es tu bebé, déjalo nacer. No importa lo que quieran la gente, es decir, mami, sea lo que sea es tu bebé. No importa lo que quieran la gente, es decir, mami, sea lo que sea es tu. Escúchame, mi amor, no lo hagas. ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, yeah. Cuando estabas de fiesta. Ay, perdón. Escúchame, mi amor, no lo hagas. ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, yeah. Cuando estabas de fiesta. La se llama bebé, bebé, bebé, bebé, oh, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé, bebé. Las 9:04. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023, válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 5 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de tu programa radial La Voz de Taxista, o el 88-50-90-49... si quiere mandarnos un mensaje de texto o de audio. Nos está consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market. El plato del día de hoy es un riquísimo pollo en salsa suprema acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido a tan solo 110 Córdoba. Recuerde de que usted puede solicitarlo a los números 88735507 o al 8742-9887, o se va de manera directa a nuestra página en Facebook. Usted le da al botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, donde usted también puede realizar sus cotizaciones de repuesto. Así que hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz y vamos a dar continuidad con el tema del día de hoy. Bien, Jennifer, pues hemos hablado bastante ya de lo que es el sistema de frenos, ya tocamos el tema de los discos y también existen otros elementos importantes como es el vacuum, como es la bomba de freno, como son los calipers, Carlos. En ese caso, pues, por ejemplo, también hay otro elemento muy importante que es el líquido de freno, que ese muy poco le ponemos interés. Quizás, Carlos, nunca cambiamos el líquido de freno hasta que haya un problema. Sí, lo que hacemos es que cuando se hace una reparación, menos sustituimos lo que se cae, pero realmente nunca nunca se drena completamente como debería de ser, ¿verdad? Siempre estamos rellenando más bien algo pues muy importante con respecto a lo que es el líquido de freno. Es que el líquido de freno, por efecto de la temperatura, ¿verdad?, a la que es sometido, y todo el sistema también sometido a esa temperatura, siempre está el efecto de la condensación de agua dentro del sistema, y lo que hace el líquido de freno es dispersar esa agua, ¿verdad?, para que esa agua, al momento de igual someterla a temperatura, no hierva dentro del sistema, ¿verdad? Porque al hervir el agua forma burbuja y perdemos completamente la efectividad del frenado. Entonces, el líquido de freno, conforme el tiempo, conforme la exposición al calor, el calor y el frío, ¿verdad? Porque los vehículos en la mañana amanecen frío, dependiendo del clima. Entonces, el líquido de freno se va contaminando, ¿verdad?, de agua, y llega un punto en el que pues el agua llega a formar más o menos un 20% de lo que es el líquido de freno, y ya en ese punto ya puede tornarse peligroso, ¿verdad? Entonces, por eso pues la recomendación es que se haga el cambio de líquido de freno 80.000 kilómetros o 2 años, más o menos, creo eso es lo que indican los manuales. dependiendo, digamos, del uso. Y pues siempre estar conscientes, ¿verdad? Que el líquido de freno es un repuesto que se degrada, Iván. Él se degrada. Lo ideal sería, ¿verdad?, que al momento que realicemos un cambio de juego de tacos, se realice el cambio de lo que son los empaques de hule, en este caso de los calipers, y realizar la sustitución completa del líquido de freno para tratar de garantizar que siempre el líquido de freno ande en su estado más óptimo. ¿Ya? Entonces, eso, ¿verdad?, como una recomendación, ¿verdad? No es algo que esté apegado a los manuales, pero sí cuesta mucho, Giovanni, llevar tu vehículo al taller para realizar un cambio de líquido de freno. Hay muy pocos talleres que van a entender la parte de que el líquido de freno se tiene que sustituir, don Alejandro. Sí, recordemos que estos líquidos no los podemos considerar que son perpetuos. Ellos requieren de cambio, y fíjate que se manejan a veces criterios diferentes, porque hay unos que te recomiendan una vez al año. Hay otros que te dicen por lo menos una vez cada dos años. Pero yo te diría que lo más práctico es utilizar de los equipos los medios necesarios para poder determinar las condiciones que pueda tener el líquido. Algunas veces vos puedes andar un líquido de alta calidad y a veces por negligencia aplicamos otro que a lo mejor es de inferior, ¿verdad? Calidad, valga la redundancia, pero esto nos permite de que obviamente las condiciones tal vez no sean lo mejor, pues entonces a veces hay que estarlos revisando, medirlos con aquel aparatito que te dice, que es como lapicero, que se lo aplica y él te indica la cantidad de agua que tiene y cuándo pues poderlo reemplazar. Pero creo que en estos lugares donde hay centros de lubricantes, pues creo que ellos deben de tener esas cositas porque es importante. Además de que, como te mencionaba, hay vehículos que están expuestos y están sometidos a alta carga de trabajo, que tal vez un carro que pueda ser, tal vez un carro particular, porque yo te digo, no es lo mismo que, por ejemplo, tenga que darle el mismo tratamiento el carro que yo uso de mi casa a la oficina, o de la oficina a mi casa, o de que tal vez alguno de los compañeros que andan haciendo el trabajo en el servicio selectivo tengan obviamente un trabajo de que tengan que estar sometiéndolo a un trabajo bastante fuerte, pues, y entonces va a meditar que su reemplazo sea a corto plazo. Fíjate que hay unas yo diría que unas reglas que son bien importantes que debemos de tomar nosotros en cuenta siempre para el trabajo que hablábamos, que era uno, revisar siempre los líquidos de freno y ver en los recipientes que los niveles estén a su capacidad. A veces por descuido obviamente no nos fijamos, pero siempre recordemos que las pastillas o los tambores siempre están sufriendo desgaste, y entonces en la medida que las pastillas producto de ese desgaste ya van saliendo, los pistones van saliendo, se van empujando, van buscando la parte exterior y entonces saliendo obviamente, y esa parte es la que el líquido va completando, desgaste de las pastillas o los tambores, ese desgaste que se da, entonces lo compensa el líquido y vas a ver que se va a ir bajando de su nivel. Lo otro es que si baja con mucha frecuencia, obviamente pueda tal vez existir fugas en cualquiera del sistema, pues que lo más importante ahí es revisarlo. Pero cuando sean esas cosas, no podemos hacerlas nosotros de manera así, que tal vez visual, ¿me entiendes? Porque si ya está bajando demasiado, obviamente algunas veces es probable que mires que posiblemente alguna rueda miras humedad. Pero a veces si tenés algún tubo que tenga fuga, vas a verlo en el centro del vehículo, pues en algún lugar cercano. Pero lo más práctico es llevarlo a un taller para que le puedan hacer la revisión, porque no puedes andar con frenos con deficiencia, pues, porque vas a tener unas consecuencias después que vas a lamentar. Y el control, tenemos que también tener control del espesor, tanto de lo que son las zapatas, de lo que son los tacos de freno. A veces cuando existan dudas, siempre también hay que llevarlo al taller para que ellos estén revisando y ver en qué medida andan ya lo que corresponde a la fibra. Recordemos que también, aparte de revisar, siempre es importante hacerle mantenimiento a lo que son los calipers, revisar también los mismos pistones, a veces si no presentan alguna característica de óxido. Y si ya el caliper ya anda en esas condiciones, obviamente hay que limpiarlo engrasar los pasadores y si es posible también reemplazar lo que son los orines, donde van los pistones que son los que impulsan lo que son las pastillas. Pero es importante mantener esos sistemas a 100%. Y en la parte posterior, que son los bombillos auxiliares, que también es importante levantar lo que es la parte de la polverita. Y mira, si no hay humedad de líquido, pueden reemplazarlo. O también ver si las zapatas de freno ya están con bastante desgaste para poder también darle mantenimiento. Pero esa es parte del chequeo que tenés que hacer en determinado periodo, pues que creo que es bien importante. Otra de las cosas que nos están preguntando es ¿por qué el líquido de freno se vuelve oscuro al paso del tiempo? Sí, bueno, ese oscurecimiento muchas veces es por efectos de la degradación de lo que son los hules dentro del sistema, ¿verdad? Recordemos que ahí tenemos hules en lo que son los bombillos, los cilindros traseros, tenemos hules en lo que son los calipers y hay hules, hay empaques de hules en lo que es la bomba de freno. Entonces ese hule pues se degrada y es lo que le da esa coloración oscura. Muchas veces ese cambio de color nos indica, Giovanni, de que efectivamente tenemos que reemplazar ese líquido de freno y pues que también andamos este problema ya de desgaste en los empaques. En cualquiera de los puntos puede ser un problema, ¿verdad? Puede ser en la bomba de freno, que ande desgaste en lo que son los émbolos. Se tienen que sustituir lo que son los juegos de reparación de lo que son los cilindros de freno y lo que son los juegos de reparación de las mordazas. Siempre va a pasar que el líquido se volverá a poner oscuro, pero recordemos pues que en los vehículos de eso se tratan los mantenimientos, ¿verdad? De que estemos siempre corrigiendo, ¿verdad? Esos desgastes que se van presentando para que el vehículo ande funcionando de la manera más óptima. Y siempre quería, Carlos, drenar todo el sistema del líquido de freno y reemplazarlo completamente nuevo. Sí, así es, nuevo. No es muchas veces pensamos que eso es muy caro, ¿no? Pero realmente estamos hablando de posiblemente una pachita de líquido de freno se va a llevar todo el sistema. Y bueno, dependiendo del vehículo, ¿verdad? Ponerle que se lleve dos, si es una camioneta o un vehículo pues más grande, pero cambiar el líquido de freno que te cueste dos pachitas más la mano de obra, creo que sale mejor, más económico a que vayas a tener algún incidente por efecto de no hacerlo, ¿no? Entonces pues esta parte es la que tendríamos que siempre tener en cuenta, ¿verdad? Sí, es claro que es bien importante todo eso que estás mencionando, porque si hablamos de mantener el sistema, Carlos, limpio, que se mire el líquido transparente, es bien elemental, pues, porque también eso te garantiza de que todo el sistema anda trabajando a su plenitud. Pero algo que mencionaba uno de nuestros oyentes que mandaba un mensaje era de que todos los componentes que tiene el sistema de freno, no podemos dejar pasar nosotros el que tiene una gran y fundamental de trabajo en esto, que es el que se conoce como booster o vacuum, que es el que nos permite que el frenado sea lo más suave, que no tengas un esfuerzo a la hora que tengamos que frenar, porque mencionábamos al inicio que hace muchos años en los sistemas, te puedo mencionar los vehículos más viejos, no utilizaban vacuum, entonces el sistema de freno era punto de pie. Rudimentario. Frenaba y tenías que montar encima. Sí, para poderlo frenar. Y además recordemos que las velocidades eran de tres velocidades, esos carros. Y entonces, obviamente, el desplazamiento de ellos no era tan grande, ¿no? Entonces, pero hoy en día, que son vehículos que están sometidos a más trabajo, desarrollan más velocidades, además que las carreteras te dan condiciones, sí debes de andar un frenado en óptimas condiciones. Y entonces, ¿quién te garantiza de que pueda realizarse ese frenado de la mejor forma? Pues es el vacuum. El vacuum es una pieza o un componente que lo que permite es que el pedal sea lo más suave, que no hagas mucho esfuerzo. Y lo que hace es multiplicar el esfuerzo de tu frenado, es correcto, para poder hacer efectivo de que el vehículo se detenga. Y esto obviamente lo genera un vacío, que es una manguera que va de la admisión al Baco. Y intermedio, le aplican una válvula, Carlos, que es la que permite solamente que se dé la succión del vacuum hacia la admisión, pero no haya retorno. Uh-huh. O contrario, porque entonces a veces generan fallas en el mismo motor. Entonces lo más práctico es de que todos esos componentes deben de andar en sus óptimas condiciones, porque si no, obviamente se va a poner un poco duro el pedal. Además de eso, cuando ya ha habido casos que tal vez la manguera puede ser que tenga alguna fisura, o la membrana del o diafragma del booster tenga algún problema, entonces vas a escuchar alguna fuga que genera, y eso te da como un silbido, y entonces ya eso es un sinónimo de que hay que ponerle hay que hacerle un trabajo a lo que es el vacuum, y te va a generar seguridad, porque si vos no lo corregís, el pedal se va a poner duro, se pone como lo que comúnmente se dice engarrotado. Entonces es bien importante, porque es uno de los elementos bastante que deben de andar funcionando al 100%. Hay otros que, por ejemplo, que se conocen servo hidráulico, por ejemplo, hay unos camiones de poco tonelaje que ya viene lo que es la bomba de freno y traen unos chimbos que obviamente tienen que trabajar ya mixto en los sistemas. Hay otros que solamente son ya los vehículos pesados, que trabajan solo con aire. Por ejemplo, hay unos Mercedes-Benz que usan, bueno, todo el sistema de aire, y usan dos grandes tanques, y que vos vas a ver en el reloj que traen el indicador del tablero, usando dos relojes tenés que ver que cargue el primer tanque, ¿verdad? Y el otro también tiene que estar a su capacidad, no puede solamente trabajar con uno. Entonces ya cuando ya los tanques ya están en su capacidad, entonces ya podés vos operar ya el vehículo. Pero ellos no usan en este caso líquidos de freno, solamente lo que es aire. Y todo lo que es el sistema lo compone con válvula y obviamente un buen compresor, que es el que va alojado a un costado del motor. Pero estos tipos de vehículos todavía requieren un mantenimiento, Carlos, bastante constante, porque vos sabés que el aire comprimido genera agua, y entonces, como todas esas tuberías, casi la mayoría son como aluminio o algo así, o pueden tener otro tipo de componentes, pero no permiten que se genere mucho óxido. Pero las válvulas sí, en determinado tiempo hay que estarlas limpiando, cambiando rines, cheques. Los tanques también generan sí. óxido. Es que los tanques, ellos traen unas válvulas de drenaje que tenés que estarle de vez en cuando manipulándolas para que salga el agua. Eso es normal. O cuando se pasan de presión, van tirando. Sí, traen una válvula como de. Son válvulas de alivio, pues. Uh-huh. Que en la medida que sí se te limita de la capacidad, entonces ella misma se dispara y descarga el aire que ya en su momento la capacidad no lo requiere. Pero todos los componentes, porque ahí también en lo que es el freno de mano o de emergencia, también todos ellos son válvulas. Que son las que activan todo el sistema. Pues atrás, recordad que donde van los que se conocen como chamber, ellos llevan, bueno, accionan, pero en la parte ya lo que va acoplado a lo que son las ruedas son unas tipo como ratch que llevan, que hasta son hasta sencillos estos vehículos hasta poder regularlos. No necesitas ni embancar los vehículos, porque ellos traen una hendidura donde vos puedes meter una hoja de calibrar. Uh-huh. Y poder ver las especificaciones. Entonces te dice tanto lleva para adelante y tanto le vas a aplicar atrás. Entonces vos vas metiendo la galga y le vas dando donde ve el ratchet, lleva un perno ahí, entonces comienzan a regular, a ajustar hasta donde vos requerís, pues, y es más rápido que a veces hacerse en un vehículo más de los vehículos livianos, pues los vehículos pequeños. Pero estos carros sí, te decía, requieren de un mantenimiento bastante constante por la humedad, por el agua. Y recordá que son vehículos que de pasajero, de carga, y que requieren bastante cuidado, pues, bastante mantenimiento para poder funcionar, pues. Yo creo que tal vez podríamos, Carlos, ver un poco por el tiempo, para ver un poco lo de lo que nos falta todavía, el tema de lo que son llantas y esas nomenclaturas que son bien importantes. Así es, don Alejandro. Uno de los temas muy importantes que vivimos casi a diario, pues, en nuestra tienda, a la hora de cotizar una llanta, Carlos. En este caso, pues, queríamos hablar un poco de la nomenclatura, explicar un poco ¿Y a qué significa 175-70R13 si yo puedo venir y poner una llanta más ancha, una llanta más alta en el vehículo, si eso es posible, Carlos? Porque muchas veces queremos ver el carro tan bien que venimos y tomamos decisiones porque no van de acuerdo a la característica del vehículo. Bueno, sí, con respecto a la nomenclatura de la llanta, ¿verdad, Giovanni? Digamos, los primeros tres dígitos, digamos, el 175, el 185, 195, ahí 165, ese número se refiere al ancho de la sección, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es el ancho de la banda de rodamiento, pero realmente no es el ancho de la banda de rodamiento. Es el ancho de lo que tiene que medir la llanta en su presión de inflado normal ya armada en el ring, digamos, diciéndolo de esta manera, ¿verdad? De un cachete al otro cachete. No tiene nada que ver lo que es la banda de rodamiento. La banda de rodamiento puede medir menos que eso, pero sí, el ancho de la sección tiene que ser esa 185 milímetros o 18.5 centímetros. Generalmente, bueno, esa medida viene expresada en milímetros. Son 185 milímetros. Después sigue una pleca y otra numeración, ponerle que sea 70, 65. La pleca significa que es un porcentaje, ¿verdad? Ese siguiente número te indica, digamos, si es 60, es el 60% del primer número o del ancho de sección. Entonces, ese siguiente número es el alto de lo que tiene la llanta del suelo al ring, ¿ya? Entonces, el segundo número lo que te dice es que la llanta de 185, el primer número, pleca 70, entonces el 70% del ancho de la banda de rodamiento es lo que tiene de alto esa llanta, pero esa altura es solamente del suelo al ring, ¿verdad? El 70%. Después tenemos una R, que significa que la llanta es radial, no es convencional, ¿verdad? La convencional sería un guión. Que la construcción. Sí, el tipo de construcción. Toda la mayoría de llantas para el sedán ahora son radiales. Ya no he visto llanta convencional realmente para lo que es este sedán. Pero la R significa eso, ¿verdad? Radial. No es ring. Muchas veces pensamos que es ring. Entonces es radial. Y el siguiente es el número del ring, ¿verdad? Que ahí sí te lo expresa en pulgada, puede ser 13, 14. Te podría ser también del aro. Ajá, aquí pues le decimos ring, ¿verdad? Pero sí, aro, el número del aro. Entonces. Discúlpame, Carlos, retrocedí un poco. Por ejemplo, ¿qué significa el 185? Okay, el 185 es el ancho de la sección. Te diría que es la banda de rodamiento, pero te estaría mintiendo, ¿verdad? La sección es la llanta inflada en el ring. Y entonces vos medís de cachete a cachete. Ese es el ancho de la sección, ¿verdad? Lo que es la banda de rodamiento puede ser un poco más delgada, puede ser un poco más ancha. Pero el de cachete a cachete ya te tiene que medir eso. 185 milímetros si es una llanta 185, ¿verdad? El siguiente dígito es el porcentaje del alto de la llanta, ¿verdad? La llanta, la distancia que hay entre el ring y el suelo es un porcentaje de la banda de rodamiento. Entonces te dice, si es 70, pongámoslo así, pues 185-70R13, 185 ancho de sección, 70, el 70% del ancho de sección es la altura de esa llanta entre el suelo y el ring. La R, que es que la construcción de la llanta es radial, y la 13, que es el ring o el aro, el tamaño de él en pulgadas, son 13 pulgadas. Esos son esos dígitos. Después viene lo que es el índice de carga. Puede ser 82, puede ser 84, 88. En ese caso se ocupa una tabla de equivalencia que te indica cuántos kilogramos de peso aguanta esa llanta. ¿Ya? Y después puede estar acompañado por una letra, puede ser T, puede ser H. Y esa letra lo que te indica es la velocidad máxima a la que puede circular esa llanta. 120, hay unas de 80 kilómetros, hay unas de 100, hay unas de 140. El vehículo en su placa, hay una placa que trae en uno de los postes de la puerta delantera, ahí te dice cuánto tiene que ser la medida indicada para ese vehículo. Eso viene con respecto a la velocidad máxima a la que el vehículo puede llegar. Ya, ahí ya vamos hablando de temas de seguridad, ¿verdad? Si el vehículo te dice que usa una 82T, vos le puedes poner una P, ¿verdad? Creo que la P. Entonces, el vehículo nunca va a llegar a esa velocidad, siempre tiene que estar dentro del rango de cobertura de lo que es la velocidad máxima de la llanta, ¿verdad? Entonces, muchas veces, con respecto a esta nomenclatura, se vienen los precios de la llanta, ¿verdad? Entre más alto su capacidad de carga, la llanta puede ser más cara. Entre más alta su rango de velocidad, la llanta puede ser más cara porque son llantas más resistentes. Entonces, a veces solamente nos vamos porque no es que esa llanta es cara, pero hay otras cualidades que tiene la llanta reflejada en lo que es la numeración, y pues tal vez esa no la estamos tomando en cuenta. Nos vamos la llanta más barata y tal vez tiene un rango de velocidad más bajo. Y por ejemplo, al menos en mi caso, yo no sabía eso de que se necesitaba que la llanta tenga una velocidad específica. Pero ¿qué pasa cuando excede? ¿Se desgasta más rápido la llanta? No, como te digo, eso es a seguridad, ¿verdad? Si tu vehículo, su velocidad máxima, ¿verdad? Te hablo el fabricante te dice que tu vehículo, su velocidad máxima son 160. Tu llanta, el índice de velocidad o su rango de velocidad tiene que cumplir, digamos, hasta los 180. Eso es lo que él te pone en la plaquita ahí de lo que vos tenés que comprar. Vos puedes comprar una llanta que te pueda aguantar hasta 220 kilómetros por hora, pero tu vehículo nunca va a llegar a ese rango de velocidad. Entonces no hay ningún problema. La llanta pues se va a desgastar a medida del uso que vos le des, no a medida de la velocidad en que vos andés. Lo que sí es contraproducente, que si tu vehículo, su rango de velocidad, digamos, su velocidad de crucero son los 160, vos compres una llanta que no te permita andar a más de 120. Entonces, si vos pasás esa llanta más de esa velocidad, pues, en el de 140, 150, y lo haces, digamos, de forma continua, hay posibilidad de que esa llanta no pueda aguantar y pueda estallarse. O se deforme por la temperatura en la que es puesta. Exactamente. Eso dependiendo también de cómo le deje el seguimiento de la presión, ¿verdad? Entonces, generalmente, todas las llantas vienen con capacidades más altas, ¿verdad? Creo que la más baja que tenemos es la T, si no me equivoco. Después hay S, hay H. Entonces, siempre es importante, ¿verdad?, verificar lo que es en ese tema. Eso también es una tabla donde nos da las medidas de equivalencia de cuánto es la velocidad máxima, ¿verdad?, que soporta la llanta. Y con respecto a la carga, ¿verdad?, ya con la carga es un poco más complicado porque es por 4, ver el peso del vehículo, los pasajeros, muchas veces por desconocimiento. Igual las llantas las dañamos porque las montamos más carga de lo que las llantas pueden soportar, ¿ya? Entonces, algo que mencionaba Mena, muy importante, al momento de que queremos cambiar de una numeración a otra, o de una numeración que nos dice un aro, digamos, un aro 13 a un aro 14, entonces ahí tenemos que tomar en cuenta esos parámetros, porque se trata de que quedemos lo más ajustado posible a lo que nos manda el fabricante. No es que vamos a hacerlo, digamos, porque se mira bonita, vamos a ponerle una llanta perfil bajo. Posiblemente esa llanta no tenga digamos las cualidades de amortiguación que el fabricante necesita para ese tipo de vehículo. También, Carlos, lo importante es el radio de movimiento de las llantas, la tolerancia que deben de tener, porque no puedes poner una llanta más ancha si tu radio es por la vuelta, correcto. Otra cosa, siempre en el tamaño de las llantas, va vinculado la parte de cuánto te tiene que marcar el odómetro, el kilometraje, ¿verdad? Entonces, si pones una llanta más alta, posiblemente el odómetro, al momento de los kilómetros recorridos, él te miente. Ya, entonces siempre se tiene que respetar en lo más posible lo que es la circunferencia de lo que es la llanta, aunque cambiemos de rin. Por eso, pues, si se va a hacer, si vas a gastar en sustituir tus llantas que andas porque tal vez no te gusta el rin y quieres tu carro verlo con llanta 15, entonces por lo menos buscar a alguien que sepa, ¿verdad?, que esa sustitución te la va a hacer siempre respetando lo que es el diámetro, la circunferencia de la llanta, para no causarte, otros problemas por ese efecto, ¿verdad? Por eso, Carlos, nuestros asesores de ventas tienen, ¿verdad?, la aplicación, o tienen también la herramienta para esta atención a todos nuestros clientes, asesorando la media llanta que necesita su vehículo. Sí, solamente para reforzar, Carlos, vos mencionabas lo de las letras, entonces, solo para resumir, son 10 tipos de letras que te aparecen. Obviamente cada una de ellas tiene un rendimiento diferente, pues, para poder aclarar. Hay una tabla donde se mira la equivalencia con respecto a la capacidad del kilometraje. Sí. Exactamente. Bueno, el día de hoy el tema estuvo buenísimo, así que gracias por habernos escuchado, y el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores Giovanni Mena, Carlos Busto, don Alejandro, y bueno, Jonathan Dormes, y su servidora Jennifer Miranda. Así que será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. En el taxi. Al cielo le robé un estrés.